Hola, soy Agustina Hernández Díaz, alumna del Centro Universitario Trilingüe. Voy a hablar sobre la gastronomía ancestral oaxaqueña. Este alimento es saludable porque está hecho con ingredientes naturales, frescos y poco procesados.